todos, porque hoy definitivamente el programa de la hora de Cranberries empezó 2 horas tarde. Así es. Y bueno, el primer motivo por qué empezó tarde es porque, como ustedes saben, también me dedico a otras cosas, a la locución comercial, y me retrasé un poquito en un casting. Y la otra es que me encuentro en una zona de la ciudad bastante complicada, podríamos decirlo así, porque si ustedes viven en México, o a lo mejor si viven en otros lugares del mundo, deben de haberse enterado de una explosión en un edificio de Petróleos Mexicanos. Y bueno, hace rato hubo una alarma en donde pues fue falsa, porque detectaron un olor extraño. Y bueno, resulta que ese olor era a comida que se había descompuesto en años anteriores, bueno, en días anteriores, por todo lo que pasó, y dieron una alarma de que había una fuga de gas. Entonces, pues se hizo un relajo y toda la gente se tuvo que salir del edificio, y resulta que tu radio online está a unas cuantas cuadras de este edificio de Pemex. Entonces, bueno, por eso pasó lo que pasó. Pero bueno, ya estoy aquí. Yo soy Lorna López y hoy vamos a darles la fecha. Es el 6 de febrero del año 2013, pasando todos estos acontecimientos en la Ciudad de México. Y me da mucho gusto estar aquí transmitiendo para cada uno de ustedes. Y además, quiero darle las gracias a mi querida Nadia, que me está ayudando a hacer el spam aquí a través de tu radio online. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a mi querida Katia también. Entonces, me está pasando por aquí algo interesante que ahorita lo voy a leer. Pero bueno, en lo que empiezo a leer toda la información que me están enviando, ¿qué les parece si escuchamos esto para empezar un poco prendidos el día de hoy? Y volvemos. Stay. Merci beaucoup, mes amis. Ça va bien, yeah? Est-ce que vous avez un bon soir? J'ai oublié. This is Crawford Thurnell. Cosmic code in the sky. to kill and kill your lover. Mind the war, child. my first solo record, which is called Are You Listening? And I haven't really done this for a long time. There's a kiss for you, love. ¿Quién está rockeando ahorita en estos momentos con esta maravillosa canción Ridiculous Thoughts? Quédense la mano, por favor. ¿Quién está rockeando ahí desde su lugar de trabajo, haciendo la tarea? ¿Quién no, verdad? Más bien la palabra es ¿quién no? ¡Ah, qué maravilla, Ridiculous Thoughts! ¿Y qué creen? ¿Qué creen, amigos? Tengo anuncios, muchos, muchos, muchos anuncios. El primero es una felicitación enorme, un gran abrazo y un beso porque, ¿qué creen? Hoy es cumpleaños de nuestra querida Aris. Muchas felicidades, mi querida Aris. Aris O'Riordan, te queremos muchísimo aquí en tu radio online y evidentemente también toda la comunidad de Cranberries en México y en diferentes lugares del mundo que te queremos muchísimo. Entonces, para ti, dedicamos el programa de hoy. Así que feliz, feliz cumpleaños. Y voy a dar otros anuncios también. Que, bueno, ya vamos a quitar las mañanitas mexicanas, que eso lo hacemos cada vez que alguien cumple años. Pero también hay una comunidad hermosa, bellísima, que es la comunidad de fans de Cranberries Perú. ¿Y qué creen? Ya cumplen 3 años, muchísimas felicidades. La verdad es que es un logro tener a la comunidad unida de fans, no solamente de Cranberries Perú, sino de todo el mundo. Entonces, un abrazo en específico hoy a Cranberries Perú. Y la próxima semana, gracias a nuestra amiga Katia Hurtado, vamos a transmitir un especial del concierto de Lima, Perú, de Cranberries completito. Yo espero que llegue a tiempo, voy a hacer todo lo posible. De repente se me cruzan algunas cosas, por eso no llego, pero de que pasa el programa, pasa. Eso sin duda alguna. Y bueno, la comunidad de Cranberries de Lima se va a reunir este viernes en el Hard Rock Café de Lima a las 8 de la noche para ver en pantalla gigante el videoclip Tomorrow y pasar un agradable momento con noticias de el fanpage y de toda la comunidad de allá de Cranberries Perú. Entonces, muchas felicidades por estos años que ustedes tienen. Entonces, ya estoy viendo aquí los 3 años que están cumpliendo. Gracias, gracias por este banner con el especial que lo vamos a subir en unos momentos más. Y recuerden también, bueno, ahorita Katia me va a mandar la información del concierto que va a realizar Giovanna Carreño, que eso es muy, muy importante. Ahorita que me pasa la información lo mencionamos, pero ¿qué creen? Hay una banda que se llama, ahorita les voy a decir, es que me llegan muchas cosas al mismo tiempo, ok, que se llama Disonancia Alterna. Y Disonancia Alterna va a tener 2 horas de show donde van a presentar temas como Zombie, When You're Gone, Salvation, Free to Decide, Dreams of to My Family, Promises y también de otros álbumes como No Need to Argue, Bury the Hatchet, Everybody Else is Doing So High, Can We? To the Faithful Departed, bueno, ya saben, todos los temas. Y la cita es el viernes 22 de febrero a las 10 p.m. en el Babilonia Bar Miraflores, en la calle de Alcanfores 455, a media cuadra de Vivanda Miraflores y el Casino Fiesta. Entonces, Andrés Head los invita a que escuchen a su banda tributo, Disonancia Alterna, haciendo esto para festejar que existen los Cranberries. Entonces, en Lima hay mucho movimiento arandanesco, qué maravilla, me encanta. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Que me gustaría andar por allá ahí de vez en cuando de vacaciones para conocer un poquito más. Y quiero mandarle saludos a mi querida Nadia O'Riordan, gracias por estar con nosotros, a Imelda Linger, a Kate Clement, también le mandamos muchísimas, muchísimas felicitaciones. Kate Clement, thank you so much for listening to the Cranberry Hour. ¿Qué tal? Ahí hablando en inglés. Y por acá, espero que no se me vaya ningún comentario, ningún saludo, porque luego me hago bolas con esto. Entonces, están todos invitados para estos festejos. Y hablando de festejos, pues, ¿por qué no festejamos a Aris, a nuestra querida Aris, poniendo uno de sus temas favoritos que, evidentemente, yo creo que es el tema favorito de todos? Para mi querida Aris O'Riordan, esto. que me dan muchas ganas de cantar con Cranberries. Y hablando de eso, fíjense que estábamos aquí comentando que hay diferentes bandas tributos alrededor del mundo. Hay en Canadá, hay en Francia y cada uno de los grupos en Italia también. Obviamente Perú, le echan tantas ganas, en Brasil, por supuesto. Y realmente es de admirarse. Es de admirarse cada grupo que se pone las pilas y dice, voy a armar mi banda tributo a The Cranberries. La verdad es que toda mi admiración y todo el apoyo a cada uno de los grupos. Y evidentemente nosotros como Cran fans, pues quizás podamos exigir, ¿no?, de las bandas que vamos a escuchar. Pero eso sí, amigos, jamás, jamás, por favor, abuchear a alguien en el escenario, créanme que no es la opción, ni criticar de manera anónima videos en YouTube y decir cosas terribles, porque nosotros no sabemos todo el esfuerzo que hizo esa banda en específico por montar una canción. Realmente no lo sabemos, y lanzarse y armarse de valor para hacerlo es de aplaudirse a todos. A todos y a cada una de las bandas tributo a The Cranberries que existen alrededor del mundo. Entonces, si ustedes quieren, podemos. Lo que podemos hacer es que, si tienen su banda tributo, me manden alguna de las canciones en MP3. Y al final del programa, ya que termine la hora de Cranberries, dejamos un pilón de 2 o 3 canciones grabadas por alguna banda tributo y las dejamos para que ustedes las escuchen. Y si están en su país, pues seguir y apoyar a estas bandas, porque lo más importante de una banda tributo es que mantiene vigente los conciertos, vigentes las canciones, vigente el rockear en todo momento. Entonces, por eso hay que apoyar a todas las bandas tributo. ¿Ustedes cómo ven? ¿Qué dicen acerca de esto? Padrísimo, ¿no? Y bueno, quiero mandarle saludos, me había faltado, a Rosy Ortiz Izaguirre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Imelda le puso ya una felicitación a nuestra querida Aris O'Riordan Lawler, que hoy es su cumpleaños. Muchísimas, muchísimas felicidades. Y les recuerdo que el programa de la próxima semana va a ser un especial por los 3 años de Cranberries Perú. Y evidentemente vamos a transmitir un programa especial, padrísimo, con el concierto completito desde Lima. Entonces, para que ustedes lo agenden la próxima semana, más o menos a la 1:45. Y también vamos a mandarle saludos a Marcos Reyes, que nos escucha desde Brasil. Obrigado, Marcos Reyes. Thank you so much for listening to the Cranberry Hour. Y también saludos por acá a Lola Fontaine, que está a través del chat de Soho. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, pues escuchando la música que más nos gusta acerca de nuestra banda favorita, The Cranberries. Y ya llegó la hora de despedirnos y nos vamos a ir con esto que adoro, que se llama The Icicle Melts, y la rola final, Schizophrenic Playboys. Tenemos una cita el próximo miércoles. No se lo pierdan. Yo soy Lorna López y les agradezco el haber estado con nosotros en la hora de The Cranberries. hurt a child? How could you hurt a child? Now, does this make you satisfied, satisfied, satisfied? I don't know what's happening to people today. When a child, child, child, child, he was taken away. There's a place for the baby that died, and there's a time for the mother who cried. She will hold him in her arms sometime, 'cause 9 months is too long. There's a place for the baby that died, and there's a time for the mother who cried, and you will hold him in your arms sometime, 'cause 9 months is too long, too long, too long, too long. Hey boys! The greatest care, we care, we care, the utmost care. She puts on a lipstick that is scarlet red. She's already fairly off her head. Fishnet stockings and a bottle of wine. She's fine, she's fine, she thinks she's fine. You'd rather be, to be, to be, to come with me. Driving faster now in each car. Now she knows that she has gone too far. In the morning she is in his bed, his bed, his bed. Online, tu música, tu compañía, tus sentidos.